noches, bienvenidos a los Tres Cuervos. Tres Cuervos que va a ir hoy de música, como siempre, de música para el corazón, de música para los pies, de música tradicional, de música fusión, de música folk y de la que nos parezca que tenemos que mover las plumas sobre ella. Empezamos en Belice, Andy Palacio y el colectivo Garífuna, un colectivo propio de la isla y un grupo que inventa algo parecido al Garífuna Rock. El álbum se llama Guatina y ha venido por aquí, y esto no se lo pronunciará bien en beliceño, Aguyuja ni Cujeñu. Papa, sin haya ninguém no bará. Andy Palacio, del colectivo Garífuna, desde Belice. Vamos a rondar un poco por África ahora. Vamos a Mali. Balaké Sissoko, un intérprete de cora más que conocido, que nos ha visitado un montón de veces, que ha trabajado con Toumani Diabaté, con Taj Mahal, con un montón de gente, que habitualmente trabaja con el chelista Violent Segal, con el que tiene dos discos. Y bueno, pues vamos a poner un par de canciones. Primero uno del año pasado, donde pues toca con Baba Sissoko, con su pariente, y otra del disco de 2009, Chamber Music, con Vicente Segal. La primera se llama Seguay, allá va. Bala. Ne jali babantini ne se walenu. Ha? E bala kenge fana se walenu. Musa ni bala anga ala dali ala ka kenya dama. Musa ni bala anga ala dali ala ka shi dama. Musa ni bala anga ala dali ala ka laba mwini mandama. Ni se wate fla e bi fana e dondo e do mu me jate domba ofe. Sora fla de fle. Fakoli fla de fle. Vula fla de fle. Nyame fla de fle. Balake na beta ambesi. Jalimadi si soko ka balake na beta ambesi. Ambe barka da alaye. Ambe barka da kiraye. Ambe barka da anfana bawye. Fakoli. Alaka balimayatu. Alaka teriyatu. Alaka jenyuanyatu. Alaka danayatu aninu anche. Alaka nanafikidu anche. Balaké y Baba Sisoko. Y suena así de bonito este Sewa. Y vamos con Balaké y Vicente Segal. Esto se llama Judesti. Thank you. Bien, pues la cora de Balaké Sissoko. Y bueno, vamos con un pariente cercano, Kaudin Sissoko, en el último trabajo de Bela Fleck, Con tu maní de Abate, ese concierto que grabaron en tiempos y que ha salido ahora, este año, y que se llama The Ripple Effect. Y este es un tema que se llama, pues, como el fallecido músico de cora de Baba Mal, Kaudin Sissoko. Allá va. maestros tocando al unísono este Caudi Sissoko, en recuerdo del fallecido músico de Cora. Bueno, nos vamos ahora con la Durdur Band. Ellos son de Somalia y esto se llama Dumba Maraisu. Así que vamos a ir con la Durdur Band a ver si tenemos suerte, y esta sí que se oye, esto se llama Dinlilla. Adileya, coral do Marau. Pavurdar era uma coral de Aramel, mas era se Anibata que dava a cadeia de leia. A de leia. A de leia. A de leia. Pavurdar era uma coral do Marau. Pavurdar era uma coral. Aramel maseda se ani bada ke tabala de dileya adileya adileya adileya duleyside duleyside anjagu duleyside ayda we duleyside duleyside Anjagu itu leisede aida we ha sido mejor. A ver si el enanito este de las averías nos deja tranquilos un ratillo. Pues era la Dur Durban de Somalia. Es una orquesta que se dedica pues a hacer un poco de todo. En este caso era reggae, pero lo que teníamos programado pues tenía más que ver con el funky. Bueno, vamos con la canción para que David duerma a gustito. Y esta te la voy a poner para que te saques la batería, ¿vale? La oís mamá y tú. Y mira a ver si sacas la batería, que es muy fácil. Ahí va. ¿Quieres venir en este viaje? Lleva un abrigo que te proteja del frío y unos guantes que calienten tus manos. Tal vez algo más que te proteja de mí. Sopla el viento, aquí la tierra es estéril. Cuando sonríe el diablo, estoy sonriendo yo. No soy malo, tampoco soy bueno. Las embestidas del tiempo me han hecho ser como soy. Un refugio contra los malos tiempos. Un refugio. refugio. Soplan los fuertes vientos. Silencios muchas veces te harán daño. Pocas veces he mentido, pocas dije la verdad. Es mentira, sabes bien que es mentira. Yo también busco un refugio, yo también soy de cartón. Un refugio contra los malos tiempos. Un refugio. Soplan los fuertes vientos. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Contra los malos tiempos. Un refugio. Soplan los fuertes vientos. Un refugio. Contra los malos tiempos. Un refugio. Soplan los fuertes vientos. Sí, son los Proscritos, aquel inefable grupo de Binéfar, y espero que Tere también se haya fijado bien en el bajo. Y voy a hacer una maldad, esto no debería de hacerlo, pero esto es Bob Dylan y la banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid, y la canción es bastante conocida. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bueno, sí he sido un poco malo, pero está claro que primero fue el huevo y luego la gallina, o fue al revés, no lo sé. Vamos a volver a África, nos vamos al Congo, a la República Democrática, ellos son Congo Dia Noctila o algo así. Un grupo que cogen pues ritmos de baile, básicamente, y se los llevan del lado del jazz. El disco es del año pasado, se llama 360 grados, que es aproximadamente lo que ellos le quieren dar de vuelta a las músicas, y esto se llama Kinshasa Makambo. Oh, fumo, bonigo. Ah, se pitayo. Uti webo fumo. Me la uti na wenda matete, kubeta tu. Oye, le un mumo y makasi, eh. Oye, le chumakasi. Ah, ah. Me lo como es tening up, yo mamá wa. Ini susu. Me kutan na andele. Andele wa, kwa papa mayamba. Me mwana papa mayamba liko sona. Andele wa, wazika na fiasa, wana bayangi na mbungu wana. Me na ebisu andele na kuti, na bala bala, lali na wenze. Kamu isi na makasi. Sika ulo babo weka. Me nizu sofeite. Babo susu ni nyu kutili ya lali. Na kuti penya la wenze, no kituwa na bala bala, no kina mepatuka. Toka kuma shiki. Ivo papa na ina mama ni baki na wala. Me papa na ya kufa. Mama yamba kufa. Mama yamba kufa kana. Yes, na mama. Mama yamba kufa kana. Mama yamba kufa. Kufa. Me mama na sana baba no na ina matete. Kamu sina de la moni mwana wana yo. Na moni peke na moni andele. Awe. Andele. Ari koneta kiyo. Aye binga bien. Senga kutna mbongo. Kutira ki. Lesipele mai. Na kwa damasa. Na kipe pitaka. Ah. Kipika kisasa mbongo. Ça ça moga moto donc que oui gars. Mon dit que ma réalité ma rapo mina moga na pou bisse rien rien na yamba c'est pas sérieux pour moi. Mon dit que mon que na pou na yamba mon dit na ba kambo ni mo ma kambo yo. Mon aba ina mambo pou pas la makambo ya bande la zone ni kola chair. Ta la kake pou ni mete li ba mo bena bou kake. Andele. Oh ya ya ya. Oh Lai andele na bola na bala bala papa na mama bakufa papa mia papa babenga mama na kola na bala bala baboto la biso bomengo nyoso kolia na ngai na bala bala kolala na ngai na bala bala moto akosunga ngai pe salinga pasi na mai na miso problème oyo za na kata baba ma famille africaine spécialement na kata Congo za passe pona nini bongo penza pona Congo izala ka solo mta sale musala pona bana na ye akufi batata leki baye na batata kuto na bakoko baye ko boto na biloko nyoso bongo bango bako pepe ko sala pona ya bango bana pete. Au cancer tapa na batikalite, bakoboto na nyoso, bakoboto na mapango, bakoboto na bavoiti. Mais chose bizarre, ba ndondo na biloko ya moyi, tetike la mwa sina ina bana na ye, ne problème. Mais basuka kama be. Mais oyebi ezo continuer na makamka robot na moyi, pe même ezo kota même na makamba mabala batu. Mais kisha sa makamba. Mais kisha sa makamba. Ne kisha sa mo. Ya moto zo vivre amo. Kufene mezate. Exacte. Voilà où tu veux le barou, tu t'aimes. Merci. Talasco André Nazawana. Et on va se pota pota na banzela à venir les Zawadi. À venir à faire des athées, à venir à Congo. Mais bah on va se commettre ton matalaban à la banonie basolia. Qui sait ça, ma cabo? Mais bah donne-moi un abilo à mon oïté. Sur le bateau à salar à plus rabon au Venamo. Vous mouillez le vinini. Mais batika, batika, batika, batika la banane à ma way. Batika. Kukisha sama kama. Pues interesante, Congo día no titila, en totila o algo así. Porque sí, se dice claramente los ritmos de baile, pero el tratamiento yacero también. Bueno, vamos con Malia. Ella es de Malawi, tiene un trabajo también reciente del año pasado que se llama Malawi Blues en Gira, y vamos con la canción que le da título. Lo que ella trabaja pues tiene mucho que ver con el soul y con el jazz también. Allá va. Don't say. Olu wone ziko o mama. Olu nena ziko mo mama. Ziko mo. Na vela wantu olu wona. Zmene mulu shida ni wantu. Tilu wona zintu zose. Tilu wona. Tilu kala ni pawa mama. Tilu wona zintu zose. Nilu wona mama zose. Oh mama. Interesante y bueno, cantando en su lengua materna, además. Vamos con otra mujer que lo cierto es que ha pasado la mayor parte de su edad adulta en Estados Unidos, pero ya es etíope y de hecho desde mitad, hace unos años ha vuelto a vivir a Addis Abeba. Ella es Aster Aweke, que bueno, su popularidad le ha venido más por la bastante grande población de etíopes que hay en la costa este de Estados Unidos, donde se ha hecho más famosa que en su país de origen, aunque hoy en día pues también ha participado en bastantes cosas en Addis Abeba. Ella se marchó de Etiopía pues cuando cayó el gobierno de Haile Selassie y bueno, pues hubo una dictadura militar con la cual no estaba demasiado de acuerdo y salió pues por piernas. Este trabajo es antiguo, es de los 90, se llama Kabu. Kabu quiere decir roca fuerte y esto se llama Bati. Take until I owe. stop, no señor. Puede decir que cante poco, hasta el Ahueque. Vamos a cambiar de palo, vamos a dejar África un poquito y nos vamos hacia Estados Unidos con John Lee Hooker Jr., el hijo del Boogeyman, alguien que parece que está destinado a ser nominado para los Grammys de blues normalmente, aunque yo creo que todavía no ha conseguido ninguno, pero bueno, este trabajo se llama Testify, y es del año pasado, y esto se llama Listen to the Spirit. Y por aquí está ni más ni menos que la armónica de Charlie Mejilloncito, de Charlie Musselwhite. prison ministry. My life was full of grief and pain. Now all I do is praise his name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Mm-hmm. Let's listen what the Spirit has to say. Hooker Jr. y bueno, los hijos intentando hacer lo que los padres, desde luego no es lo mismo que el Boogeyman, pero bueno, otro día traeremos pues a Elmore James Jr., que también anda por ahí haciendo cositas, pero ahora hasta final del programa vamos a dedicarnos a otra cosa. Esto daría para muchos programas realmente lo que vamos a hacer, pero bueno, sabéis que Bob Dylan, pues sí, nos gusta. Está abuelo el hombre, pero tiene un cancionero nada despreciable y, bueno, pues hizo bastante por, sobre todo porque las letras tuvieran mucho más que ver con las músicas y bueno. A ver, esto va de que vamos a poner el juego de las versiones, pero con Dylan, lo cual es bastante fácil porque es uno de los artistas más versioneados del mundo, sin duda ninguna. Así que vamos a empezar con la canción que pusimos antes, el Knockin' on Heaven's Door, y supongo que sabéis quiénes son estos. We'll be right back.

Bueno, pues si esta es la de Manfred Mann, vamos con la de Bob Dylan. Everybody's building their boats. Some are building monuments, others jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, and making haste, you know it ain't my cup of me. Everybody's out there feeding a pigeons out on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, the pigeon's gonna run to him. Well, come on without, come on within. Yeah. I can recite them all. Tell me where it hurts you, honey, I'll tell you who to call. Nobody can get out of sleep, you know there's something on everybody's toe. When the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Mighty Quinn de Bob Dylan, una canción que alude pues a esa película en que sale Anthony Quinn haciendo de esquimal. Quizá fue de las primeras versiones que se hicieron de Blowing in the Wind, y el comentario de Pop Steeple es muy bueno. Yo no pensaba que alguien blanco pudiera hacer una letra con la que nos podamos identificar los negros. Esto es Blowing in the Wind de Steeple Singers. How many roads must the man walk down before you call him a man? Yes, how many seas must the white dove say? Oh, she's sleeping in the sand. How many times must the cannonball fly for their father of a band? You know the answer, my friend, is a blowing in the wind. Answer is a blowing. Time must a man look up before he see the sky? How many ears must one man have before he hear people cry? How many death will it take till he know too many people all have died? You know the answer, my friend, is blowing in the wind. The

There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen. Bueno, ya nos ha salido el enanito, me cago en la leche. Pues nada, vamos a ver si lo podemos arreglar. Ahora buscamos otra vez la canción, pero esta, a ver si la conocéis, es de Dylan, y a ver si sabéis quién es el grupo y la canción. Efectivamente, eran los Ramones, aquel disco de los últimos que se llamaba Acid Eaters, comedores de trippies, que se dedican, pues, entre otras cosas, a versionear sesentadas, y esta pedazo de versión del Mad by, My Back Pace de Bob Dylan, que estaba en aquel disco sesentero, cuando todavía era folk y el Another Side of Bob Dylan, y sonaba más o menos así. Crimson flames tied through my ears, rolling high on mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white, spoke from my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers, foundation. stationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history, flung down by corpse evangelists, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. A self-ordained professor's tongue, too serious to fool, spouted out that liberty is just equality in school. Equality, I spoke the word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boots, mutiny from stern to bow. Using ideas, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Bueno, nuestro querido enanito este que anda por la mesa y nos produce los malos ratos y las averías, parece que no le va a Dylan, porque no sé qué ha hecho con la canción, que ha pegado unos saltos curiosos. Pero bueno, pues nos vamos a despedir con la versión, la que no ha salido antes, y para mí la versión de toda la vida de Bob Dylan, porque esto podría seguir, como digo, por meses y meses, incluso de las que hemos puesto, bueno, pues de una sola canción igual hasta podíamos hacer un programa entero. Pero esta para mí es la versión por excelencia de Bob Dylan, el All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman.